esta bella mal planteada como el camino que se desmorona. La espada de la ilusión empieza a perder su brillo. El tiro se ha acabado por las conquistas sin razón. Salve espíritu, cuerpo y alma, porque no tienes permitido de mis pecados.